pasa la juca, si no le voy a dar con esa. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa, y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa, y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y la cosa suena ra, ra, ra, ra, ra. Scooby-Doo, pa, pa, y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Y el pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y la cosa suena ra, ra, ra, ra, ra. Scooby-Doo, pa, pa, y el pum, pum, pum, pum, pum. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo. ¿Qué fue? Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Si no, te bajo con problemas. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Si no, te bajo con problemas. En el cingo scrrra. En el cingo scrrra. Skibidi pa pa. En el pum pum pum pum pum. Pum pum. En el pum pum pum pum pum. Pum pum. En el cingo scrrra. En el cingo scrrra. Skibidi pa pa. En el pum pum pum pum pum. En el pum pum pum pum pum. You don't know, eh? The boy's not hot. Man's never hot. Perspiration king. Tripa de pollo, no hay que ponerle nalga. Chubby love, dame la